Y ahí, después del inconveniente técnico que tuvimos, lo tenemos del otro lado de la línea a Franco Correa, del área de turismo de Huerta Grande. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Ale, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Excelente. Bueno, ahí con los preparativos finales para esta gran milonga en Huerta Grande. Sí, la verdad que sí, ya estamos ultimando detalles, ya no nos queda nada. Este sábado vamos a estar con toda esta propuesta que tenemos planteada para que la gente se llegue y lo pueda disfrutar. Por cuestiones de clima, se hace en un escenario diferente al que hace las actividades Huerta Grande, que siempre es al aire libre. En este caso es en un lugar cerrado. En este caso es un lugar cerrado, sí, por un tema del frío, para la gente que va a bailar, para la gente que se va a llegar a bailar, sobre todo, y a disfrutar del tango. Es en un lugar cerrado donde pueden estar calentitos. Vamos a disponer de mesas y sillas para que la gente pueda sentarse, comer algo, consumir algo y disfrutar de una velada que va a ser realmente maravillosa. Lo que tiene de bueno el lugar es que queda sobre la entrada al pueblo, la entrada norte del pueblo, en un lugar que es muy accesible, muy cómodo para estacionar, que es Casa Serrana. Sí, sin duda elegimos un lugar accesible, aparte de ser un lugar muy bonito y de tener adentro salones totalmente acondicionados para esta actividad que estamos planteando. Es un lugar, como bien decís, muy accesible en el ingreso norte de la localidad, en el ingreso sur, perdón, de la localidad, ahí a poquitos metros de la ruta 38, está este complejo que es Casa Serrana, que es un lugar muy lindo y la verdad es muy fácil acceso para todos aquellos que vengan a compartir esta gran actividad que tenemos planteada para este fin de semana. Esto comienza más o menos a las 21 horas, es lo que marca el flyer que ustedes mandaron, cosa de que no termine tan tarde tampoco. Exactamente. El evento vamos a estar durante toda la jornada, en realidad, porque, bueno, la gente se va a poder anotar en los distintos cursos, va a poder ingresar a la página de alpogo.com una vez que compre su entrada anticipada, que hoy ronda los 1.000 pesos, va a poder anotarse a los distintos cursos, a los distintos talleres que vamos a dictar durante toda la jornada. A partir de la fiesta, alrededor de las 3 de la tarde, van a empezar los talleres y van a durar durante toda la jornada. Así que durante toda la tarde vamos a tener el taller y a partir de las 21 horas vamos a arrancar con la DJ tanguera Soledad, que va a ser como la entradita en calor de todo lo que va a ser la gran fiesta y el gran cierre con los Herederos del Compás. Esta gran banda de Buenos Aires que ha venido a mostrarnos todo lo que hace. La verdad que es una orquesta muy reconocida en el ámbito del tango. Ha estado en los certámenes más importantes de baile, y bueno, hoy, el día sábado, vamos a tener la posibilidad de tenerla acá en la localidad. La verdad que es algo para nosotros realmente importante. Sí, un lujazo. También van a estar los chicos que son de ahí de Huerta Grande, que son Sebastián, sí, y Eugenia, que son grandes profesores y bailarines de tango. Sin duda, ellos van a estar durante la tarde impartiendo talleres, estos talleres para algunos para principiantes, no desde cero, sí, para gente que tenga algo de noción en lo que es el tango. Ellos van a estar dando talleres y van a dar para aquellos que ya tengan una base, que tengan una idea y que quieran pulir algunos pasos. Bueno, ellos van a estar dando estos talleres junto a una pareja de baile que viene desde la ciudad de Córdoba capital, y un chico que va a hacer introducción a lo que es el tango y los primeros pasos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esta es la propuesta que tiene. Una gran propuesta, sabiendo que obviamente no estamos en la altura de la temporada alta que nosotros queremos. Este fin de semana ha habido bastante movimiento. No sé cómo lo has visto ahí por la zona de Huerta Grande, el movimiento del fin de semana largo. La verdad que sí. La gente en esta necesidad de salir y disfrutar un poco, después de tanto tiempo que hemos estado encerrados y que hemos estado cada uno en su casa cuidándonos después de esta pandemia, la gente tiene esta necesidad de salir, de volver a salir, a recorrer, a pasear un poquito. Y bueno, la verdad que las sierras es una gran oportunidad. Las sierras es siempre una gran alternativa, y bueno, la verdad que la gente viene, lo disfruta y recorre. Hemos estado nosotros acá en la localidad, hemos tenido una afluencia de turistas importantes, se han quedado en la localidad también, en las cabañas, en los complejos que tenemos, hemos tenido alrededor de un 70% de ocupación en los complejos turísticos, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de que todo se vuelva a reactivar un poco, ¿no? Franco, queda poquito para las semanas de vacaciones de invierno, que en el caso de recibir turistas van a ser 3 semanas, porque está una diferida con respecto a las demás. Seguramente deben estar en preparativos para ver qué se puede llegar a hacer y qué alcance va a tener. Sí, sin duda, tenemos muchas expectativas con lo que va a ser la temporada ahora de invierno. Estamos trabajando en eventos, justo nos cae patronales al medio también. Claro. Tenemos las patronales del pueblo, así que estamos trabajando en un evento realmente importante para las patronales, y después varios eventos para toda la familia, para el público y los turistas que van a estar dando vuelta. Tenemos varias propuestas ahí que vamos a poner a disposición de todos los turistas e incluso de la gente de acá, de la localidad y localidades vecinas. Franco, recordanos cómo hay que hacer para poder participar de esta milonga. ¿Hay número de teléfono, página de internet? ¿Cómo hay que seguir? Bueno, para participar de la milonga, para ir y disfrutar de este gran evento, como bien te decía recién, las entradas se van a estar vendiendo en alpogo.com, que es la página que se va a encargar de todo lo que es la venta de entradas. Ahí van a poder entrar y adquirir la entrada, que tiene un costo de 1.000 pesos, ¿sí? Y anotarse a los distintos talleres, eso incluido con la entrada, viene los talleres, van a poder anotarse a uno o a todos los talleres que tenemos disponibles, y para todos aquellos que no puedan hacerlo vía internet, van a poder venir personalmente el día del evento y adquirir su entrada en la puerta del lugar. Franco Correa, del área de turismo de la Municipalidad de Huerta Grande, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, muchísima suerte con esta nueva propuesta. Perfecto, Ale, muchas gracias a vos porque nos das el espacio y la posibilidad de difundir los eventos y todas las cosas que tenemos desde la localidad de Huerta Grande para que no solamente los vecinos y toda la gente que ande dando vueltas se entere. Así que muchísimas gracias por eso y un abrazo grande, Ale, que tengas un lindo día. Abrazo grande, Franco. Ahí está la propuesta hecha, muy buena propuesta tanguera desde la Municipalidad de Huerta Grande.